De David Bowie, es la FM, la radio de los clásicos, que ahora trae a Maná con Rayando el Sol. Viene Miguel Mateos y Llámame si me necesitas. Desesperación es más fácil. clásicos que cantas están en la FM, la radio de los clásicos. En medio de clásicos y clásicos, música en inglés y en español, así vamos pasando esta tarde de sábado. ¿Qué anda haciendo? ¿Cuál es su plan? ¿En dónde está? ¿Está en Bogotá? ¿Sintoniza los 94.9 FM? ¿O está en la app, en su celular, en su tablet? ¿Está trabajando o está por fuera? Ahora, hay oyentes que en Instagram me he dado cuenta que no están en Colombia. Y eso me pone tan feliz saber que ustedes están allí, que no pueden dejar a Colombia atrás y que se acuerdan de nosotros. Somos un pedacito, la FM, la radio de los clásicos, un pedacito de Colombia, allí en la ciudad en la que usted está. ¿Que por qué se fue? No tengo ni idea, pero lo que sí sé es que ahora viene una tandita que me encanta. Esto es de Moloco, se llama Sing It Back, en camino Stop de Erasure. Always the best way.

la FM, la radio de los clásicos, es tiempo del español. Viene Shakira con Loba, Cada vez que pienso en ti, de José Gaviria, amigo de la casa, artista local, una canción que tiene ya unos años encima, pero que ahora que la estaba oyendo antes de pasarla al aire, suena muy bien y qué buenos recuerdos nos trae. Tu amor es tan fuerte que perderte sería... materia convertí en pedazos los sueños que yo abrazo y solo de. Es que pienso en ti de José Gaviria, por si estaba poniendo cara de ¿y esta canción qué? ¿Cómo se llama? Ve, me gustó, pero no tengo ni idea, ni la más puñetera idea del título. Es sábado en la tarde, aquí estamos en la FM, la radio de los clásicos. Yo soy Montoya y voy a estar aquí hasta las 5 de la tarde. Esta banda me encanta, Damon Albarn con su banda Blur, británicos. Esta canción, algún disc jockey alguna vez le hacía una traducción bastante particular, decía, aquí está Blur con La Casita de Campo, Country House, que suena aquí en la FM. Bueno, no sé si será la traducción literal o lo que querría la gente de Blur a la hora de hacer la canción, pero aquí está y vamos a recordarla juntos en la FM, la radio de los clásicos. I'm a professional cynic, but my heart's not in it. I'm paying the price of living life at the limit. God, I'm in the centuries, anxiety. Yes, it plays on him. Lives in a house, very big house in the country. Watching afternoon repeats and the food he eats in the country. Takes a manner of pills and piles up analyst bills in the country. Oh, it's like an animal farm, that's a rural charm in the country. He's got morning glory and life's a different story. Everything's going jack and jory. Touch with his own mortality. He's reading balls and looking at poses. It's a helping hand that makes you feel rather blind. Centuries remedy for the pain that haunts. Stand tall, stand tall. Lives in a house, a very big house in the country. He's got a fog in his chest. clásicos siempre. Hacemos una pausa corta, muy corta, y estamos de vuelta aquí en la FM, la radio de los clásicos, para disfrutar de más canciones.